Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. El código universal que hoy rige nuestros días es la prisa. ¿Te das cuenta? Corremos por todos lados, hacemos varias cosas a la vez, desde contestar correos electrónicos en el celular mientras escuchamos música y vemos una serie, hasta atender una llamada mientras revisamos el último estatus de nuestras redes sociales o los mensajes de WhatsApp. No tenemos pausas en nuestra vida, no hay tregua. Comemos, conversamos, corremos, leemos y nos movemos de un lado a otro. Al parecer somos capaces de hacerlo, pero de acuerdo con la ciencia, ser multitarea nos puede llevar a un deterioro de nuestra inteligencia, a la merma de nuestra salud y, claro, por supuesto, a un accidente fatal al no estar concentrados. Estar desbordados, plenos de actividades y agobiados con tantas tareas es uno de los principales factores de ansiedad y estrés. De hecho, es preocupante saber que México ocupa el primer lugar del mundo en estrés laboral en el 75% de la población. Aproximadamente 14 millones de mexicanos presentan problemas de ansiedad. De acuerdo con David Mayer, profesor de psicología de la Universidad de Michigan, esta plaga cognitiva tiene el potencial de borrar la atención, de desconectarnos y eliminar el pensamiento productivo de una generación entera. ¿Qué origina esta plaga? Bueno, básicamente la tecnología. Y si somos honestos, el uso indiscriminado de los smartphones que nos han acercado a todo el paraíso tecnológico. Este nuevo poder de la multitarea que nos otorga el celular básicamente incrementa la producción de cortisol, la hormona del estrés. Este tipo de conducta puede reducir el coeficiente intelectual hasta 10 puntos, pero también interferir con tu memoria y capacidad de atención. Basados en la ciencia, la adicción al celular con Twitter, WhatsApp y demás redes sociales consiste en un ciclo dopamina-adicción-retroalimentación. Me explico. Tu cerebro busca novedad y la dopamina es la sustancia recompensa del cerebro al encontrarlo. Esta se torna un dame más en términos neuroquímicos y como en redes sociales encontramos algo nuevo cada segundo, liberamos la dopamina que nos hace querer encontrar otra vez algo nuevo y se libera más dopamina hasta que llega un momento en el que estamos cansados. Ahora hablemos de hechos. El celular, además de reducir nuestra atención y capacidad de concentración, nos mata también de otra forma. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, conducir mientras utilizas un teléfono celular es la tercer causa de accidentes automovilísticos hoy, que va desde lesiones y choques simples hasta aquellos que te llevan a la muerte. Con la adquisición reciente de tabletas y teléfonos celulares inteligentes, solo una minoría se salva de la vida multitarea, misma que lejos de hacernos más eficaces y facilitarnos la existencia, en realidad nos lleva a un acelere que nos agobia y que poco a poco nos mata. Te invito a llevar una vida más tranquila, a observarte desde lejos. Procura vivir las pausas, ser más reflexivo, meditar, disfrutar cada una de las cosas que haces, a practicar la concentración en el presente en cada actividad que realices. Si tú no controlas la tecnología, quizás llegará a dominarte a ti. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.